banderas rojas y verdes. El pueblo entero lucha de frente con sus banderas rojas y verdes. Banderas rojas y verdes, el campesino que mira al frente tiene banderas rojas y verdes. Una mañana de 1960. Pasó por la universidad, por los campos, por las fábricas, por los países del mundo liberado que lo recibieron como su compañero. En China, en Vietnam, en Corea, en Cuba. Por las arterias del proletariado, por las sedes del pueblo, por las concentraciones de su partido, siempre, cada día y todos los días. Y una noche, de vuelta del trabajo partidario para la Central Única de Trabajadores y de un acto de solidaridad con Vietnam, siguió desde Valparaíso, pasó por Yayay y continuará en la historia de la lucha del pueblo hasta su completa liberación. Enorme puerta se abre y recibe.